Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 31 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Desde ayer por la mañana, 1.500 elementos de la Policía Militar comenzaron a realizar labores de patrullaje y vigilancia en 19 municipios del estado de Guanajuato. En total, serán 3.200 elementos vigilando la región en los próximos días. Después de que se hiciera oficial la entrada en funciones de la Policía Militar, el alcalde Héctor López Santillana aseguró que con su llegada se verán fortalecidas las labores de vigilancia, inteligencia y en la prevención del delito en la ciudad. Al parecer, este año de la feria no ha sido el mejor para los juegos mecánicos, pues el lunes por la tarde, una montaña rusa para menores de edad sufrió un pequeño percance donde el juego ya no dio para más y tuvieron que asistir los dueños para elevar el carrito y poder finalizar la vuelta. Acompañado por los alcaldes de los municipios de Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, León, Silao y Guanajuato Capital, el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, puso en marcha la primera etapa del sistema de movilidad intermunicipal UNEBUS. El registro de Ricardo Sheffield Padilla no será un desajuste para el PAN y el proyecto político que se ha planteado, afirmó Humberto Andrade Quesada, presidente de Acción Nacional en el estado. Con 3 camiones, más de 150 seguidores y un Javier Corral que llegó retrasado casi 3 horas, la caravana por la dignidad arribó a León, Guanajuato para expresar su molestia por el manejo político de los recursos del país. En la información policiaca, 2 hombres fallecidos y 25 lesionados fue el saldo del choque entre una unidad de bomberos y una camioneta de personal en la comunidad Maravillas del municipio de Manuel Doblado. Un hombre fue detenido luego de asaltar en compañía de otros 2 sujetos a un empleado de una empresa embotelladora de agua, en hechos ocurridos el pasado lunes por la mañana en la colonia Los Olivos. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente miércoles.